Amables oyentes, es un placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva semana de audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Recuerde usted que estamos hablando de este concepto de crecer en Cristo. Y un concepto que es maravilloso porque nos hace pensar que de la nada podemos llegar a ser mucho, llegar a crecer en el conocimiento de Dios. La extensión de la eternidad nos dará también un mayor conocimiento. Pero estamos ahora justamente en este concepto de crecer. Ahora, este concepto de las doctrinas de la Biblia fundamentales, ¿no es cierto, Horacio? Está esto que Pablo expresa de armarse, pero armarse para la victoria. Habíamos mencionado las veces anteriores de que hay una lucha que empezó en el cielo, se transmitió a la tierra, en la tierra hay una lucha, y ahora Pablo dice, mire, ante esa lucha la única solución es que usted se prepare con alguna armadura, que es la que él describe y de la que vamos a conversar, para que tenga victoria. No una lucha para perder, o sea, está garantizada una victoria. Y recuerdas tú que la lección pasada, el estudio pasado, habíamos conversado del ambiente de esta lucha, que es un ambiente favorable a nosotros, porque el enemigo que tenemos es un enemigo vencido. Pero esto de armarse significa que es algo que hoy día y siempre debo tener puesto y no descuidarme, porque podría ser fatal en esta lucha que es para la victoria. Creo que vale la pena mencionar lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener presente, que nosotros tenemos una lucha contra el enemigo común, que es el diablo, un personaje real que es mencionado por las Sagradas Escrituras, que aunque no lo vemos, él está presente y tiene mucho, mucho más poder que nosotros, tiene una inteligencia superior, pero que está subordinado a nuestro Dios. Dios es más poderoso, Dios además lo venció, y eso es lo que tenemos que tener claro. Pero nosotros, para poder vencer, tenemos que tomar en consideración lo que el Señor nos dice a través de Pablo, ahí en Efesios el capítulo 6, los versos 14 al 18. Eso es lo que vamos a conversar durante esta semana. Allí en el verso 13, un poquito, el versículo anterior, fíjate, decía que es el centro de la conversación, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Este concepto de por tanto que menciona él, es decir, Pablo está diciéndole, recuerden ustedes que acabo de decirles que hay un conflicto más o menos serio, dice Pablo, y no lo dejen pasar por alto, porque en el versículo 12, que lo habíamos mencionado y hacemos énfasis en eso, versículo 12 de este mismo capítulo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. O sea, hay poderes que tienen suficiente, y voy a repetir la palabra, poder para atacarnos diariamente. Por tanto, dice, tomen entonces la armadura que no es de ustedes, sino la armadura de Dios. Interesantes esas cosas, porque nota que seguimos con la idea de que en este armarse ahora hay victoria siempre que yo me tome de una armadura que me corresponda y que es la armadura preparada por Dios para que podamos tener la victoria. Debemos